importa ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos. No importa si se nos ataca o se nos alaba. No importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra. Ser con los otros y otras. Apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando. Todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener. www.regeneracionradio.org. Nuestra arma es la comunicación. Pues qué tal, banda, bienvenidos una vez más acá a su programa, a su versión sonora. Estamos transmitiendo desde las montañas del noreste de México, acá en la otra Tamaulipas. Y pues bueno, muy contentos de nuevo estar en este programita, que lo transmitimos, como ya conocen, todos los lunes, excepto en vacaciones, claro, todos los lunes de 5 a 7 de la tarde, su versión sonora a través de Regeneración Radio. Nos pueden escuchar en el 105.3 de frecuencia modulada en el norte de la Ciudad de México, y pues para todo el mundo a través de internet en www.regeneracionradio.org. Y bueno, hoy nos acompaña... Sí, ¿qué tal, banda? Pues una vez más aquí tratando de pues aventar un poco de lo que está pasando pues en territorio, en el planeta Tierra. Y pues bueno, estaremos hablando sobre algunas noticias relevantes que han estado sucediendo. Y pues bueno, espero que se escuchen, que se queden hasta el final del programa, y pues ánimo. Así es, banda. Y bueno, como cada sesión, queremos dejar nuestras formas de comunicación, el teléfono y el chat en cabina. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Pues sí, para que se comunique toda la banda, hay que dar nuestras formitas, nuestros puentes de comunicación, para que nos digan sus comentarios, sus opiniones y pues bueno, lo que vayan pensando, sintiendo respecto de los temas que vamos a estar cotorreando el día de hoy. Quiero mandar un saludo a la banda que nos está escuchando a través de las formas, y también a toda la banda en cabina que están haciendo un paro en los controles técnicos, pues bueno, de aventar este programita para que salga a través de la radiobocina, para que salga a través del FM y de internet. Pues muchas gracias a la banda en cabina, un abrazo. Y pues bueno, como les comentamos, vamos a tener algo de información, vamos a estar cotorreando sobre las movilizaciones que se ha dado a partir de pues de un mes, pues, del asesinato de los dos compañeros estudiantes caídos de la Normal Rural de Ayotzinapa y en la caseta del Sol. Ahí fueron arteramente asesinados. Pues bueno, estaremos dando esta crónica de la movilización que se hizo en Chilpancingo hace una semana atrás. Por ahí un reportaje de Regeneración Radio que los compas del colectivo se han rifado. Estaremos dándole lectura y escuchando también un par de audios que se generaron en el meeting ahí de el comunicado central de la FEX y las palabras del Comité de Padres de la Normal Rural. Y además estaremos dándole lectura a este nuevo ensayo de Mumia Buyamal, de Idiotas y Sabios. Y así también podrán escuchar una entrevista con los compañeros de la otra División del Norte, que bueno, tienen sus orígenes en la frontera de Tamaulipas, en Matamoros precisamente. Y por ahí estaremos, el Gastón estuvo platicando con los compas, ahí sacó una entrevistita y estaremos lanzándola, reseñando también sobre su lucha y sus formas de organización y lucha de estos compañeros de la otra división del norte. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, una piedra en los zapatos de los grandes sistemas financieros y de las campañas políticas. Estaremos hablando acerca de lo que ha estado sucediendo en estos 18 años, que pues según la perspectiva que tenga cada quien, en donde esté sentado, en una silla, en el suelo, pues parecen pocos o parecen muchos. También referente al tema, pues estaremos hablando de agresiones, ¿no?, a familias de simpatizantes del EZLN por un grupo de priistas del ejido Banavil, de paramilitares, y pues bueno, una detención arbitraria a bases de apoyo del EZLN. Así es, y bueno, esto es lo que les espera. Ojalá les lata y se queden, nos acompañen a lo largo del programa de su versión sonora. Vamos a escuchar una primer rolita. Hoy vamos a estar pues poniendo de todo, hip hop, corridos. Y bueno, vamos a escuchar estas primeras rolas para regresar de lleno a la información. Acá su versión sonora a través de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder. Disciplinas o de cuestión. Mal, un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio a través del 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Hay hombres que luchan un día y son buenos, son buenos, son buenos, son buenos, son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores, son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Bueno, ya regresamos acá a su versión sonora y como les platicábamos en esta primera introducción, vamos a cotorrear, a dar inicio cotorreando sobre pues esta organización que han levantado las normales rurales a lo largo y ancho del país. No dan un paso atrás en la lucha, un mes de la represión perpetrada por el gobierno de Guerrero, este perredista Aguirre, que asesinó a los dos compañeros ahí en la pues en la caseta del Sol que va a Acapulco. El pues pasado 12 de diciembre, el 12 de diciembre fue cuando pasó ese cotorreo, y bueno, a un mes de la represión perpetuada por este gobierno asesino para los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, pues se realizó el pasado 12 de enero una marcha que partió del Museo de la Avispa con rumbo al Zócalo de la ciudad de Chilpancingo, con la finalidad de exigir justicia para los compañeros normalistas asesinados en la represión del pasado 12 de diciembre del 2011, como le comentábamos. Y bueno, pues al grito de Ayotzi vive, la lucha sigue, se llevó a cabo una movilización en la que participaron estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, egresados también de esta misma escuela, padres y madres de los alumnos, así como organizaciones sociales, estudiantes de otras normales y del Politécnico Nacional, de la UNAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, de la Pedagógica también Nacional estuvieron presentes. Como les platicamos, la marcha salió del Museo de la Avispa con dirección al Zócalo de Chilpancingo, y ahí hicieron una parada en la Plaza Cívica, en donde leyeron un comunicado y exigieron al gobierno pues de Guerrero el esclarecimiento del caso y castigo a los responsables de la muerte de los compañeros normalistas Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría, que cayeron el pasado 12 de diciembre cuando bueno se encontraban cerrando, exigiendo con el cierre la autopista del Sol, exigiendo pues demandas en cuanto al rubro de la educación, que como todos ya sabemos pues los gobiernos neoliberales han estado golpeándola sistemáticamente, al grado de que particularmente las normales rurales pues se ha llegado hasta hablar de que quieren cerrar estas instituciones, ¿no? Y pues bueno, bajo los fuertes rayos del sol, pues prosiguió la movilización. Toda esta movilización pues llena de consignas y ante un supuesto rechazo de una pues pequeña parte de la población conformada por lo que ellos llaman Ciudadanos Unidos de Guerrero. Pues bueno, a quienes vimos en días anteriores que repartir volantes, ¿no? Donde pues exigían al gobernador pues frenar a los estudiantes y pues los acusaban de ser unos chicos malos, ¿no? Revoltosos, ¿no? Y pues todo ese tipo de adjetivos que pues luego sacan allá arriba. Pues bueno, a pesar de todo esto, pues se pudo percatar la solidaridad de una persona de un restaurante, quien sacó un paquete de botellas de agua y se los ofreció a los compañeros de la banda pues de guerra de Ayotzinapa, quienes encabezaban la marcha. Además de que durante todo el trayecto pues se vio a los normalistas repartir volantes con la información de todo lo que ha sucedido. Ya en el meeting, las participaciones de los compañeros de las normales, de la normal rural de Ayotzinapa, de Tenería, de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, también se pudo escuchar integrantes del SME hablando al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y pues bueno, otras diversidad de organizaciones sociales del estado. La solidaridad por parte de estas organizaciones pues estuvo presente en todo momento, haciendo suya las consignas, ¿no? Las consignas de los estudiantes, en el entendido que la lucha por parte de los compañeros estudiantes normalistas pues es un claro, muy claro ejemplo para el movimiento social que se está dando en México. Así es, y bueno, después de esta marcha vino el meeting, un largo meeting, además bueno, acalorados por el júbilo que representa la solidaridad, a casi dos horas y media de escuchar con mucha atención cada participación de cada organización, en donde bueno, se dejaron ver que una gran mano fraterna está acompañando y estará acompañando a las normales rurales en su lucha. Al finalizar el meeting se lograron escuchar bueno, acordes muy precisos emitidos por una guitarra y una voz de una compañera solidaria que dedicaba a la canción Yo te nombro, a toda la Federación de Estudiantes, a todos los estudiantes solidarios y solidarias y a todas las organizaciones sociales que se encontraban presentes. Bueno, todo concluyó con un evento cultural que los compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa prepararon, y cada uno con un plato de comida que solidariamente pues ofrecieron a los asistentes. Aplaudieron también las danzas en la plaza principal de Chilpancingo, y además lo más importante es que dejaron claro que a pesar de los golpes y la represión, pues siempre quedará viva la llama revolucionaria, y que el respaldo de todos los presentes, de toda esa solidaridad que se hizo latente ese 12 de enero, pues seguirá acompañándolos hombro con hombro en esta pues digna lucha de los compañeros de la, no solamente de la Normal Rural de Ayotzinapa, sino de toda la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Bueno, ahora vamos a escuchar un par de audios. Este mensaje central de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como pues las palabras del Comité de Padres y Madres de Familia de la Normal Isidro Burgos ahí en Ayotzinapa. Pues entonces vamos a escucharla, regresamos acá a su versión sonora. Recuerden que están escuchando Regeneración Radio, y además de estos par de audio vamos a escuchar una rolita. Sabemos que la pusimos el lunes pasado, pero bueno, no queremos dejar pasar esta oportunidad para aventar de nuevo la rola de Lírica Podrida de Ayotzinapa, pues dedicado a todos esos estudiantes que luchan y a los estudiantes caídos. Regeneración Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. Comité Central. El pueblo no debe temer a los gobiernos, el gobierno debe temer al pueblo. El día de hoy demostramos al gobierno de Ángel Aguirre Rivero, los de ahora, los de ayer y los de siempre, que nosotros no traemos gente acarreada, ni tampoco venimos a destapar a ningún político en esta marcha. Somos gente del pueblo, que queremos justicia para nuestros compañeros, gente consciente que ya no se va a dejar que se siga golpeando y reprimiendo a cualquiera de nuestros hermanos. Ángel Aguirre Rivero está temblando en este preciso momento, porque sabe que más de 10.000 gente del pueblo se ha movilizado y que no va a dar paso atrás a esta lucha. Vamos a exigir justicia y castigo a los culpables, y exigiendo presión para que este gobernador se vaya, este gobernador que asesina no solo a estudiantes, sino también que mata al pueblo. Hoy le demostramos que no vamos a dar ni un paso atrás, y con esto decimos: ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Desde el puño y dejemos una historia para vivir con más orgullo. No enciendas velas, enciende barricadas. Jóvenes, soy una madre de familia que integra el Comité de la Sociedad de Padres de Familia de la Normal de Ayotzinapa. A los representantes de todas las escuelas rurales, a las organizaciones que hoy nos acompañaron en esta masiva marcha, antes que nada quiero darle las gracias por su valioso apoyo. A todos los ciudadanos, a los jóvenes aquí presentes de la Normal, quiero decirles que no están solos. Estamos nosotros como padres atrás de ustedes. También quiero decirles que no desmayen. La lucha de clases no es de apenas. Los que vamos a manifestarnos y los que pedimos que haya justicia por nuestros hermanos caídos, somos los pobres, no los empresarios. Jamás vamos a tener el apoyo de los burgueses, de los panistas, Recordemos que son gentes que han mantenido el poder en sus manos. No desmayen, jóvenes, no están solos. La lucha está empezando. Luchemos por los hermanos caídos, por los hermanos desaparecidos, por las personas que están pidiendo justicia. Adelante, compañeros. Ayoxi vive. Recuerden, la lucha sigue. Gabriel y Alexis está con nosotros. Es el ejemplo que debemos de seguir. No desmayemos. Adelante. Hasta la victoria siempre. Regeneración Radio. En el México real, a las personas se les han negado muchas cosas, inclusive derechos mismos. A la gente se le niega la vivienda y se organiza para defenderla. A la gente se le niega el trabajo y se organiza para generarlo. Se nos niega la comunicación y nos organizamos para regenerarla. Vivimos en un mundo feliz, como diría Huxley, con personas cada vez más desensibilizadas porque sustituyen relaciones humanas por relaciones con ordenadores o celulares. La comunicación también se ve enajenada y al servicio del poder. Es aquí donde nosotros entramos, observando que es justo ahí donde el poder puede legitimar sus actos violentos y brutales contra el pueblo. Entonces, nosotros colaboramos con el proceso de deslegitimización e informamos de la misma voz del pueblo lo que le está pasando al pueblo. Y es desde este instante cuando decimos comunicación contra el poder. El Estado utiliza los medios masivos para engañar a la mayor gente posible. Usa las ondas hertzianas, el internet, la prensa escrita. Luego, nuestro papel es ofrecer información alternativa al lado de sus mentiras. Tratamos de poner en común la voz del pueblo, que es lo que el poder no quiere, llevando el proceso comunicativo a un nivel más amplio en contra del poder. Comunicación contra el poder no solo es un eslogan o un lema que hemos adoptado, sino que es lo que tratamos de hacer diariamente, desde que prendemos nuestros aparatos de la radio, cuando vamos al lugar de los hechos, desde que oprimimos el botón rojo en nuestras grabadoras, desde que empezamos a comunicar y finalmente cuando arrojamos a los vientos, cualesquiera que sean estos, las voces del que grita, canta, baila o marcha por sus derechos. Porque la palabra es una gran arma, comunicación contra el poder. De idiotas y sabios, ¿cuánto vale tu hijo, tu hija? ¿Cuánto vale tu nieta, tu nieto? Estas no son preguntas capciosas. Surgen de las recientes noticias del estado de Carolina del Norte, donde se anuncia la posibilidad de una compensación en efectivo para miles de sobrevivientes de su programa de esterilización, que estaba vigente desde 1929 hasta 1974, 45 años, aunque nos parezca imposible. Carolina del Norte era solo uno de muchos estados, la mayoría sureños, que esterilizaban a personas consideradas defectivas. Tenían el apoyo de autoridades tan eminentes como la Suprema Corte de la Nación, la cual, en su infame dictamen Buck contra Bell de 1927, estableció que un estado puede debidamente esterilizar a sus ciudadanos y que ellos no tienen el derecho de oponerse a eso, porque en palabras del juez Oliver Wendell Holmes, tres generaciones de idiotas son suficientes. Un grupo de trabajo de Carolina del Norte acaba de recomendar un pago de $50,000 para cada sobreviviente. Carolina del Norte no debe ser el chivo expiatorio en este asunto, porque dichas prácticas se llevaron a cabo en todas partes del país con el apoyo del gobierno federal. En su obra A Larga Memoria, La Experiencia Negra en América, los historiadores Mary Frances Berry y John Blasingame nos dicen que fechas tan recientes como en los años 70, el ministro de Salud, Educación y Bienestar del gobierno federal obligaba a entre 100,000 y 150,000 personas a someterse a la esterilización cada año. Más del 90% de ellas eran negras. Esta horrorosa práctica estatal y el escalofriante razonamiento de la Suprema Corte de la Nación en su apoyo nos hacen entender cómo los prejuicios y actitudes sociales se difunden en todos los sectores de la sociedad. A pesar de su obvia locura, se consideran perfectamente razonables por los sectores supuestamente iluminados, para luego ser calificados como repugnantes con el paso del tiempo. Si un estado o una nación pudo esterilizar a sus propios llamados ciudadanos y negarles a ellos el derecho y capacidad de tener hijos, ¿qué otra cosa es este estado o nación sino una dictadura de arrogancia y de poder? Un día, tal vez más pronto de lo que imaginamos, recordaremos el fenómeno del encarcelamiento masivo y el complejo industrial carcelario como la prueba de una sociedad desquiciada. Tal vez dentro del 75 u 80 años, un futuro estado pagará una compensación a sus sobrevivientes, si es que haya sobrevivientes. 11 de enero del 2012, Mumia Abu Jamal. Regeneración Radio. Estas barras de metal, debo estar soñando que esto no es normal. Perdí mi libertad, clasificado peligroso en sociedad. Solo soy un número más, perdí mi nombre. Si Dios en realidad existe, ¿por qué no me responde? Llevo aquí días, meses, años, pero no tengo amigos, todos son extraños. Me tengo que cuidar, no tengo en quién confiar. 24 horas, 7 días a la semana, escana, pana. Aquí no sale el sol, diario, ropa del mismo color. No hay agua caliente, tampoco espacio suficiente. Somos 10 en una celda tan pequeña, 3x3. Mi familia me visita una vez al mes y el estrés me mata. Huyo de la muerte como un rata. Cansó de la visita conyugal, de promesas sobre mi libertad condicional. Se encontró con otro afuera, juntos escaparon con mis sueños, mi auto y mi cartera. Sigo preso, no tengo un peso, he perdido peso y la comida pesta. Aquí dentro todo cuesta, soborno para jueces, abogados y custodios. Y el gobierno dice que gasta millones anualmente en reclusorios. ¿Dónde está el colchón y la cobija? Mis derechos, alguien que en mi nombre los exija. Si tengo que pagar por todo lo que he hecho, prefiero ser ejecutado que vivir bajo este techo. Aquí no vivo, solo sobrevivo. Cuido de mi espalda, duermo con el enemigo. Centro de readaptación social, escuela del crimen, cárcel, vida de animal. Ay, shouldn't be in prison. I shouldn't be in prison. Prison. Prison. Prison. Prison. Prison. Prison. Prison. Prison. Bueno, ya regresamos acá a su versión sonora. Les queremos recordar que nos están escuchando en esta frecuencia libre, rebelde, del 105.3 de tu FM en el norte de la Ciudad de México, por internet en www.regeneracionradio.org, y que también está el chat en cabina, y por si quieres dejar algún comentario, cabina-rr@hotmail.com, el Facebook Regeneración Radio. Ahí nos puedes, le puedes dar like. Y pues ahora vamos a cotorrear, como les habíamos adelantado, sobre la otra división del norte de esta pues colectivo que trabaja en el norte de Tamaulipas, principalmente en Matamoros, pero sin embargo, bueno, sus actividades se han expandido al centro del estado, inclusive al centro del país, en el Distrito Federal, Guadalajara. Hay que recordar que, bueno, la División del Norte fue la formación militar que dirigió Francisco Villa en la Revolución Mexicana. Las brigadas de Pancho Villa fueron conformadas por gente común y corriente, sobre todo proveniente del campo del norte del país. Bueno, a punto de balazos, esta División del Norte, comandada por Pancho Villa, hacia la revolución en el norte del país. Hoy, bueno, ya a 100 años de esta revolución mexicana, pues el nombre de la División del Norte ha sido retomado como símbolo de lucha y de exigencia de instituciones pues incapaces de dar cabal cumplimiento a la salvaguarda de las garantías del pueblo, de los derechos del pueblo, de garantizar seguridad para el mismo pueblo. Los tiempos han cambiado, las armas ahora han sido reemplazadas por la creatividad, la conciencia y el reclamo legítimo de una mejor calidad de vida. En ese sentido, bueno, la otra División del Norte es el sueño de una revolución interrumpida. Comentan, luchamos contra el abuso del poder, contra el poder. Su mensaje es sencillo, pero bueno, solo y solo en un mundo volteado, torcido, suena la consigna de ellos, suena radical, ¿no? Basta ya la violencia, basta el miedo. Bueno, estos compas quieren mostrar que la sociedad civil no es pasiva ni débil, inmóvil, indiferente o callada. Al contrario, ellos deciden organizarse y trabajar a través de la cultura. Los compas tienen un espacio internet donde comparten el trabajo que hacen en las calles. Comparten también recursos gráficos para descargar y contribuir a la liberación de los espacios públicos de la calle, pues. Y este es un sitio pues bueno para todos los que quieren mantener su humanidad, dicen, comentan los compas, mantener su humanidad en tiempos inhumanos. Hay algunos diseños ahí mismo para calcas y esténciles, para toda la banda que gusta de imprimir, reproducir y liberar los espacios. Esa es la banda de la otra División del Norte, que bueno, acá el Malo tiene un poco más de contacto, más directo pues, con esta bandita. Igual nos puede platicar antes de ir a escuchar la entrevista qué trabajitos hace, ¿no? Así es, compañeros, pues estas personas, estos compañeros, compañeras del norte de Tamaulipas, allá por el heroico Matamoros, ¿no? Así nombrado por estas personas, pues siguen trabajando en esto, ¿no? Sacan a las calles la consigna de las calles, la calle es de todos, ¿no? Y pues bueno, realmente pues todos tenemos el derecho de salir a las calles para hablar y decir lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando en sobre todo pues en las mismas calles, que son ya un gran número, que va creciendo, ¿no? De personas que están en contra ya de esta muy muy criminal guerra impuesta por el gobierno federal de Felipe Calderón. Y pues bueno, ahí en cotorreos, en entrevistas y con pláticas con los compañeros, pues ellos siempre se muestran muy contentos, ¿no? Cada que salen a realizar estas acciones, como pintas, como poner esténciles, pegar calcomanías, pues ellos siempre van con la iniciativa de dar a conocer pues a la gente lo que está pasando, ¿no? Y pues realmente es interesante porque con sus mismas ideas, con el mismo trabajo colectivo que tienen, pues las ideas individuales pues se van juntando y van haciendo algo más grande, ¿no? Y pues sobre todo de que se ven muchas personas jóvenes, ¿no? Muchas personas desde los años que son desde 15, 20 años, ¿no? Que están ya chambeando en esto y también personas, ¿no? Que ya son algo grandes, pero pues siguen ahora sí que en esto que es la cultura, en un espacio muy grande para poder llevar hasta todos, a todas las personas, a todas las demás personas, realmente una manera de cómo está pasando y cómo adquirir esa información y pues pasar a otro estado de ánimo, que es el pues ahora sí que activarnos y hacer cosas, ¿no? Y pues bueno, vámonos con esta entrevista y vale. Regeneración Radio, transmitiendo desde el norte de la Ciudad de México por el 105.3 de FM, frecuencia libre. Comunicación contra el poder. Nuestra arma es la comunicación. Bueno, nos encontramos aquí en una oportunidad muy, muy afortunada con los compañeros de la otra división del norte. Estos compañeros pues se dedican a lo que es el arte callejero, el arte urbano, pero pues significativamente pues están chambeando en uno de los puntos más críticos de México, ya que pues se encuentran en la frontera, ¿no? En la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Compañeros, pues nos podrían comentar más o menos pues el trabajo que realizan por las calles y sobre todo qué es lo que ustedes sienten al estar chambeando estas cosas. Bueno, buenas tardes. Nosotros realizamos trabajos, realizamos diversas actividades. El arte urbano, que son los stencils o calcas, los murales, los tweets callejeros, algunas pintas que hemos hecho, y los corazones también. Son dos, tres actividades muy, muy chidas, ¿no? Sí. Luego ya están rolando por ahí, por la red, todas estas trabajos que se han realizado. Es estar en la frontera de México con Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Matamoros, ¿qué es lo que sucede por allá conforme ustedes han trabajado? Pues nosotros empezamos a trabajar porque el nivel de violencia y de inseguridad que se vive ahí en Matamoros, pues está bien cabrón. Yo creo que es el municipio de Tamaulipas más inseguro, ¿no? Ahí pues se ve lo diario, son los narcobloqueos, balaceras, helicópteros tirando y acribillando a la gente. Y pues no sabes en qué momento te puede tocar, ¿no? Porque igual hay gente que va pasando, va en la pecera y nada más de repente quedan en medio de la balacera. Nosotros como medida, como una reacción inmediata, vamos y pintamos algo a los lugares cercanos a donde pasó la balacera, o vamos y pegamos algunas calcas, o hacemos una plantilla o una leyenda. Y bueno, en el contexto de la militarización en Tamaulipas, ustedes han estado trabajando al respecto, tanto con calcomanías, con stencil. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Pues ahorita, así como está la situación y como está desmilitarizado Matamoros, ya no hemos hecho tantas cosas tan a la luz pública, ¿no? Sí seguimos realizando acciones, nunca vamos a dejar de hacerlo, por lo menos no mientras sigamos vivos. Estamos totalmente en contra de la militarización porque creemos que no es la solución. Ya llevamos 4 años con el país militarizado y no han resuelto nada. Aparte, pues igual no hace nada, o sea, la policía militar no va a los llamados de auxilio, no hace nada. Se han incrementado los robos, los asaltos, o sea, se está disparando, los niveles de violencia se están disparando aún más que cuando estaba la policía normal, ¿no? La municipal. ¿Qué otro tipo de acciones han llevado a cabo ustedes, compañera? Bueno, empezamos hace algún tiempo a recorrer las calles de Matamoros pintando corazones y la palabra paz. Esto ha causado revuelo entre la ciudadanía, que incluso hemos tenido notas en el periódico hablando de eso. Hemos tenido reacciones favorables, afortunadamente. Y bueno, mucha gente nos ha dicho, nos ha manifestado el apoyo, y que eso que estamos haciendo les gusta. Y bueno, estos corazones los hemos estado pintando en los postes de las principales avenidas de la ciudad. Lo hemos hecho libremente, no hemos tenido ningún contratiempo en cuanto que las autoridades nos digan o nos llamen la atención por estar pintando los postes, que al final de cuentas pues son de nosotros, y me parece muy bien. A mí me gusta pintar corazones. ¿Por qué? Porque toda mi frustración que tengo en cuanto a que no puedo hacer nada para combatir la violencia, lo saco ahí al estar junto con mis compañeros pintando los corazones. Estos corazones van color rojo, esa es la característica. Entonces, en el periódico salió en la nota, le preguntan a los ciudadanos, y muchos ciudadanos están a favor, otros en contra, que porque no está bien que estemos rayando, porque estéticamente a la ciudad pues no se ve bien. Pero bueno, lo que nos importa a nosotros es que las reacciones, como repito, han sido buenas, a favor y chidas. La otra división del norte sigue con sus tareas a favor de la paz y de la no violencia. La situación que se está viviendo en México, pero sobre todo en los estados de la frontera, pues es muy difícil. La violencia va escalando vertiginosamente y bueno, es una situación ya bastante inaguantable. Ante la incapacidad de poder emprender otro tipo de acciones, le seguimos apostando a la paz. Y así estamos manejándonos dentro del arte urbana. Como comentó la compañera, estamos trabajando con los corazones pacifistas, pero es importante señalar que la otra división del norte está realizando trabajos en diferentes ciudades. No hemos estado en Guadalajara, en Tampico, en México, y recientemente con una brigada en Ciudad Juárez. La cuestión es que se enfoca más nuestro trabajo en la frontera norte, porque pues ahí es donde está muy agudo el problema, pero estamos en diferentes partes. En Matamoros hay compañeros que están trabajando muy bien. Se está trabajando con los murales, con el arte urbano, con los tweets callejeros también, y ahora lo de los corazones pacifistas, que sí es cierto, como comentaba la compañera, la gente lo ha recibido muy bien. Algunas opiniones en contrario, sobre todo de las autoridades, señalando absurdamente que sí está bien, que el mensaje está bien, pero qué bueno que se daña un poco la imagen urbana. Nosotros no estamos de acuerdo, porque la imagen urbana pues está dañada con tanto muerto y tanta sangre derramada, ¿no? A consecuencia de la falta de inteligencia y de estrategia, y de esa guerra declarada por quien cobra como presidente de México, a quien nadie le preguntó, que nada consensó, y que nos está afectando a muchos. Eso sí hace daño, eso lastima más, y no unos corazones que solo buscan llevar un mensaje de paz. Luego, la liberación de las calles y volverlas a retomar es un aspecto muy importante que se lleva a cabo como artistas urbanos. ¿Podrían comentar algo al respecto? Así es, muy importante, porque sí, cierto, la reapropiación de las calles, ¿no? Nosotros estamos, uno de los puntos bien importantes es pugnar por reapropiarnos de las calles, por los espacios públicos que son de nosotros, ¿no? Si se utilizan para campañas políticas, para campañas publicitarias, ¿por qué no utilizarlos nosotros para llevar un mensaje de paz? Que lo que se busca, insisto, ante la impotencia de poder hacer nada, dar un mensaje, como se está haciendo con los tuits callejeros, como se está haciendo con el arte urbana, con los corazones pacifistas, y pues bueno, ¿quién se habría de molestar por eso? Lo que nos molesta son los tantos muertos que llevamos, no tanta sangre derramada.

¿Casualidad, causalidad o estrategia? Entra en nuestros tiempos el año que algunos suelen llamar año electoral. Una parte del estudio de la causalidad es el registro de sucesos en un tiempo determinado, donde las variables intervienen en un sistema para darle forma a un suceso y dar resultados mientras el tiempo es continuo. Si se volviera a repetir los mismos hechos con todos los sucesos, con todos los valores y variables, cosas, hechos, etcétera, que sucedieron, pues el resultado sería igual. Al menos eso quieren creer las personas de arriba, quienes gobiernan, que si repiten sus mismas estrategias obtendrán sus mismos resultados, sin importar que estén llenos de sangre. La casualidad se deriva como un modo absurdo de decir que las bajas probabilidades de un suceso se hacen presentes. La estrategia es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se lleva a cabo para lograr un determinado fin. Los medios de comunicación hablan de una terrible hambruna y sequía que abunda en territorios de la Sierra Tarahumara, en el norte de México. Hablan repetidamente de que el gobernador priista es quien deja a su gente, a los rarámuris, morir. Los medios se trasladan a la sierra y sacan sus videos, sus reportajes en pleno año electoral, como si las comunidades indígenas no han sido aplastadas por ese mismo sistema y sus mismos aliados, la clase política. ¿Casualidad, causalidad o estrategia? En el sur, y antes de comenzar el año, dos estudiantes yacen muertos en una autopista por balas de policías enviados por el gobernador. Los medios masivos de comunicación hablan y apuntan al PRD como responsable. ¿Casualidad, causalidad o estrategia? En las revistas, esas grandes revistas aplastadas por el dinero y la codicia, esas grandes empresas de desinformación vuelven a recordar que un presidente priista, de apellido Cedillo, masacró a 45 indígenas pertenecientes a la organización social Las Abejas en el estado de Chiapas en 1997. Los medios hablan de eso y apuntan a las siglas del PRI. ¿Casualidad, causalidad o estrategia? En múltiples televisoras se habla de debates absurdos, fotografías reveladoras, audios cómplices, como si estos problemas no están presentes siempre y ellos suelen tapar los mismos medios. Es el tiempo en que quien paga por el mejor spot, Descárraga debe tener algún porcentaje de descuento con sus ya muy fieles clientes, los partidos políticos. ¿Casualidad, causalidad o estrategia? Sea lo que sea, todo esto está lleno de sangre, pero sobre todo de rabia, del pueblo de abajo. ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Pásele, pásele! Cuando te toca, aunque te quites. Los chinojas, ¿no? Son dos por dos, ¿eh? Y otra es que no me alcanza. Y no hay trabajo, no hay inversión, no hay empleo, no hay nada. Nos tienen en la ruina todos. ¿Por qué no le alcanzan? No, porque estamos asalariados, es el mínimo. ¿De dónde aquí puede chingarme? Mínimo, cabrón, son 50 pesos. Estaba escrito, todos los millones de esta precaria. Muerte, corrupción, violencia. En la ruina estamos, hijo de la chica. Vamos para abajo, para abajo, para abajo. La justicia está perdida, no lo pueden entender. El pueblo olvidado no lo pueden atender. La vida es dura, la vida tiene un costo. La muerte se negocia cuando te vuelves estorbo. Aguas, pra, pra, pra, pra, suenan las balas. Aguas, pra, pra, pra, matando guamas salva. La gente encabronada porque tiene hambre. Toma las armas y que chinga su madre. Hay familias que invaden los terrenos. No te alcanza por una renta por el sueldo. ¿Cómo puedes mandar armando su vivienda, los niños encuerados porque no hay pa' vestimenta. Jodido el pueblo pero rico el dirigente. Casas de cartones y una vida deprimente. Mientras ellos una residencia, comen con champaña pero sucia su conciencia. Yo no sé pa' qué ponen a esos pendejos ahí. Y todos son unas pinches ratas. En el pecho y el diablo o en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata, pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Cruz en el pecho y el diablo o en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata, pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Y nos nosotros ahí estamos como pendejos ahí esperando a ver qué chingado. La sociedad sujeta sobre una balanza. Los valores están perdidos, el respeto y la confianza. La dignidad se muere y ya no se respeta. El pueblo sin dinero, la deuda incrementa. Gana, gana, gana solo la burocracia. Pierde, pierde, pierde, el pueblo va en decadencia. El diablo va ganando con su elegancia. A manos llenas a su máxima potencia. Mujeres en la calle se venden por dinero. Los niños ya no estudian, ahora son limosneros. El padre de familia se reza un rosario mientras por la calle con su chamba de sicario. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Así estamos todos los mexicanos. Con las puras ganas nomás, nomás. Pero ahora ya no hay que dejar. No hay que dejarnos de que vuelvan a hacer otro fraude. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Cruz en el pecho y el diablo en los hechos. Caras vemos, corazones no sabemos. La misma gata pero revolcada. Hasta en la mejor pila llega a faltar el agua. Eso sí, robó a los cabrones, hijo de la chingada. Nosotros ahí estamos como pendejos ahí esperando a ver qué chingado. www.regeneracionradio.org. Bueno, ya regresamos, banda, acá a su versión sonora. Vamos a cotorrear ahora sobre estos, pues ya 18 años de lucha y resistencia y construcción de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el pasado, pues, 1 de enero se aventaron su mayoría de edad. Y bueno, la mucha banda estuvo festejando en este seminario internacional de reflexión y análisis de los movimientos antisistémicos ahí en el CIDES y Unitierra, en el Camino Viejo a San Juan Chamula. Y bueno, por ahí innumerable banda, innumerables intelectuales, sobre todo intelectuales comprometidos con la causa social, pues estuvieron reflexionando, compartiendo experiencias de algunas procesos, iniciativas que se levantan con, de carácter, si no antisistémico, sí en ese proceso de lograr pues la ruptura en los límites del sistema. Y pues bueno, ya estos 18 años, pues ya casi la mitad del estado de Chiapas, pues a partir de toda esta lucha de estos, de esta mayoría de edad del EZ, pues ha quedado organizada por el zapatismo. La mitad del estado de Chiapas, pues ha quedado organizada por el zapatismo. Las juntas integradas por uno o dos delegados de cada uno de los consejos autónomos de los municipios autónomos rebeldes zapatistas de la zona, pues cada uno enfrenta los problemas derivados de la autonomía y de la relación con la sociedad civil nacional internacional. Esta organización autónoma de las comunidades indígenas, pues bueno, no es nueva. Incluso en México, las tres cuartas partes de los municipios de Oaxaca, donde coexisten 15 etnias, pues eligen a sus autoridades según sus usos y costumbres, y aproximadamente el 70% de la población del estado es gobernada por autoridades indígenas. Y bueno, además en los más de 400 municipios involucrados, la autodeterminación comunitaria va de la gestión de asuntos locales de tierras y podemos recursos comunales, naturales y de la cultura. Sin embargo, sí ha sido la movilización, la lucha, la resistencia zapatista, la construcción de la autonomía, han sido ellos, pues, la que le han aplicado este carácter emancipador, y ahora sí que en su práctica llevan el mote de antisistémico, no como teoría, sino como práctica. En esta práctica, bueno, la lucha por una nueva política, un nuevo y buen gobierno y una nueva democracia se ha convertido en un ejemplo a seguir para otros sectores de la sociedad. y bueno, constituye el principal ejemplo de que los movimientos sociales pues son capaces de construir esos espacios públicos y de poder que contrarresten la actual hegemonía neoliberal. Gracias a ello, bueno, a la construcción, gracias a la construcción de la de una cultura política democrática participativa, que es producto de la pues práctica política que nombran como andar obedeciendo, como base de la construcción, esta frase que es práctica y es la base de la construcción y fortalecimiento de autonomía, y que será y es el sustento para el mantenimiento de sus nuevas estructuras políticas. Estos se vienen y se afianzan con los municipios autónomos rebeldes zapatistas y la Junta de Buen Gobierno. Bueno, también cabe destacar que con escasos recursos económicos, hombres, mujeres y niños, también ancianos de las comunidades indígenas zapatistas, pues organizan sus escuelas, sus casas de salud, hospitales, cooperativas, bodegas de comercio, farmacias y un largo etcétera, ¿no?, que engloban lo que ellos definen como autonomía. Es decir, pues el rompimiento, ¿no?, de las relaciones con las instituciones de gobierno, con el poder emancipadora, donde se respete la cultura, el conocimiento tradicional en una dimensión territorial, local. Bueno, son estas prácticas las que ofrecen al mundo decenas de miles de hombres, mujeres y niños tzotziles, tzetzales, tojolabales, choles, zoques, mames y mestizos, todos ellos zapatistas. Es un verdadero laboratorio social de islotes de autonomía y autogobierno que hace, bueno, que las comunidades, que la comunidad, sobre todo internacional, el primer mundo, camine junto a los con los zapatistas. Prácticas que se contraponen con la idea de la democracia representativa que existe actualmente no solamente en México sino en el mundo. Y bueno, esta posición de los zapatistas pues ya les ha permitido continuar con esta larga lucha desde una perspectiva sobre todo pacífica. Con esto generan un gran apoyo, así como la legitimidad política y social. Lo que está en juego en la selva chapaneca pues son dos formas de concebir la vida y el futuro. La política del gobierno intenta individualizar a los campesinos y minar identidad colectiva con proyectos que benefician a grupos antes que a las comunidades. Mientras tanto, la política nueva que proponen los indígenas en Chiapas, los indios zapatistas, es incluyente, abierta al diálogo y a escuchar las necesidades de los pueblos, así como una toma de decisiones por medio de asambleas. Así es, banda, y bueno, pues queremos también mandar un abrazo de compañeros por su 18 aniversario de lucha, de resistencia y de construcción de autonomía, de llevar más allá de la teoría, llevar la práctica en el caminar. Y pues bueno, también es bueno también voltear atrás a la memoria y escuchar de viva voz de los compañeros pues cuál las condiciones que en las que se encontraban antes de 1994, antes del levantamiento zapatista. Anteriormente nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, pues las tierras no lo tenían. Lo tenía un grupo de ricos que se llamaban finqueros, terratenientes, grandes latifundistas de tierra. Ellos lo tenían. Y en ese entonces ellos se llamaban patrón, que ellos mandan a la gente pues como que si fueran sus perros, que así la gente los maltrataba, no les daba un derecho, o que ellos tenían la forma de cómo sobrevivir, más que vivían de la pura explotación. Entonces así es como de tanto sufrimiento se fueron dando cuenta pues que está cabrón vivir ahí con esos grandes terratenientes, grandes finqueros. Se fueron dando cuenta, entonces ellos tuvieron que pensar que alguien que se iba a tener que salir de ahí, ¿cómo? Pues es correrse del patrón, escaparse, no diciendo dónde iba a ir y todo. Entonces se tuvo que venir hasta aquí, donde nosotros vivimos ahorita. En todas las comunidades ejidales hay ejidos que ya tiene 100 años, que se corrieron del patrón. ¿Por qué? Porque estaban pues como esclavos, estaban mandados nada más por ese patrón, esos dueños de tierra. Y entonces ellos vinieron a formar ejidos, que en aquel tiempo era colonia. Entonces es la forma que ellos organizaron y después con la lucha de Zapata, donde ya que se quedan pues como dueños de tierra, que ya le llamaron ejido, como ahorita donde nosotros vivimos aquí en la realidad. Pero en ese entonces el mal gobierno, cuando vio que ya los campesinos se huyeron de ellos, escaparon todos, porque no podían estar ahí todo el tiempo, pues, porque era trabajar nada más del patrón, de 6 a 6 o todavía un resto de la noche. Entonces ya es cuando se dio cuenta el mal gobierno, pero ya había muchas comunidades hasta aquí en la, ahorita como le llamamos, la selva lacandona, que desde ya hace mucho tiempo pues así le llamaban. Entonces es cuando se dio cuenta el mal gobierno que ya los pueblos indígenas estaban ya casi viviendo aquí en esta tierra. Ya es cuando empezó a decir pues que hay que cuidar la selva lacandona, la biosfera Montes Azul. Empezó pues con eso de la brecha, que hay que cuidar y que hay que conservarlo. Pues la gente lo controlaba así. No lo decía claramente qué interés tenía. Él sabía bien que con los grandes ricos, los grandes poderosos de esta tierra, ya tenía un interés. Entonces las comunidades indígenas lo controlaba, pues que no hay que maltratar la selva, que hay que cuidarlo. Pues así lo estaba controlando. Ya en el 83 se fueron pues organizando más los compañeros y las comunidades. En ese entonces se fueron organizando los compañeros por la misma marginación pues que ellos venían sufriendo de nuestro tatarabuelo, nuestros abuelos, nuestros papás. Y entonces ya una generación ya del 83 ya se fue organizando más. Ahora sí ya se fue despertando los pueblos. El gobierno, el mal gobierno, y los ricos ya tenían un interés de la selva, de la biosfera Montes Azules, que el interés de ellos es el petróleo, el oro, los ríos y los mares que nosotros tenemos aquí en estas comunidades. Y entonces en la biosfera Montes Azules y la selva lacandona, pues hay muchos ríos, hay muchas montañas y muchos animales preciosos, pues. Entonces ya estamos en una lucha, se hace una lucha que es la organización zapatista. Y entonces el 1 de enero de 1994 recupera las tierras, pues los ejidos, los pueblos indígenas. Y estos finqueros, estos rancheros, se fueron, pues no les quedó de otro dejarle la tierra para los campesinos. Y es como se quedaron pues recuperando las tierras donde se pudo recuperar, y donde no, pues tuvieron que ocupar otras organizaciones, porque también estaban jodidos pues, igual que nosotros, estaban esperando que hubiera una oportunidad de recuperar la tierra. Ellos miraban los ranchos, los grandes ranchos que estaban allí, pero no lo podían pues porque era cabrón el dueño. Pero con la organización zapatista se chingaron porque pues, dejaron las tierras y se recupera el 1 de enero de 1994. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Thank you. hacia la fundación del segundo núcleo guerrillero de la CFLN en Chiapas. En un marco de disputas internas y escisiones, persecución y hostigamiento de las Fuerzas Armadas Federales, se realizaron al menos 4 intentos para retornar a Chiapas. El segundo intento lo encabezó Alfredo a principios de 1977, acompañado de Leo, Ismael, Ana, Urbano y Mario. En un inhóspito lugar de las Cañadas, no revelado aún, hicieron los trabajos preparatorios para montar un campamento. En 1978 se hizo un nuevo balance de la situación nacional, se tomó la determinación de formar un buró político y se conformó un nuevo explorador, dirigido por Leo, el cual hizo un tercer intento por regresar a la selva en agosto de 1978, el cual también languideció a causa de una deserción. A comienzos de 1980 se iniciaron los preparativos para que Raúl, Ismael y Alicia se trasladaran a la selva Lacandona. La trágica muerte de Ismael, a manos de dos de sus excompañeros, frustraron los planes de fundar el núcleo guerrillero y la subida se pospuso indefinidamente. 2 años después se retomó la iniciativa y, desde 1982, la Dirección Nacional dispuso que los 3 responsables nacionales, Raúl, Víctor y Alicia, que para entonces cambiaron sus seudónimos por Germán, Rodrigo y Elisa, y 3 insurgentes, Javier, Jorge y Frank, que tenían 5 años viviendo en casas de seguridad y quizá eran los cuadros mejor entrenados, fueran los que hicieran el viaje fundacional a la selva. El trabajo de exploración previo sirvió para sondear la conveniencia del lugar y el desempeño de los candidatos propuestos antes de mandar al núcleo permanente. Los viajes desde distintas casas de seguridad hacia Ocosingo se iniciaron el 10 de noviembre y el periplo a la selva arrancó el día 15. Los pioneros internaron por la cañada de Patihuit e hicieron un largo trayecto nocturno en un camión de redilas. Su primera parada fue a la altura de la Sierra Livingston y pernoctaron en las orillas del río Jatate, cerca del ejido La Sultana. El 16 iniciaron intensas caminatas con pesadas cargas a cuestas, 25 kilos en promedio, bajo un camuflaje como técnicos de Pemex, con la ayuda de 3 guías choles de Tierra y Libertad, que les llevaron caballos para transportar la carga. Se adentraron a la cañada de San Quintín, caminaron hasta arribar a un punto máximo a la laguna de Miramar, a la altura de Emiliano Zapata, donde quizá alguien les dio de comer. Se siguieron hacia las inmediaciones de Tierra y Libertad, rumbo al este, y escalaron la montaña del Chuncerro. Después de tomar las medidas de seguridad y de supervivencia que practicaban desde años atrás, sin ceremonia ni protocolo de por medio, el 17 de noviembre quedó instalado el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al que denominaron la Garrapata. Más tarde se movieron selva adentro, a una distancia considerable, con dirección al Río Negro, y en sus márgenes establecieron el campamento que probablemente se denominó la Cojola. Al parecer, permanecieron en la zona alrededor de 6 meses, cambiando de posición, pero en este lapso hubo 2 elementos que subían y bajaban a la ciudad para realizar labores de correo y abastecimiento, y llegaron otros indígenas y mestizos, que conformaron una base de 7 elementos. Tras la salida de Germán y Rodrigo, Elisa quedó al frente de la comandancia del EZLN. Lo que siguió

donde cabrían más de 15 millones de fieles. Negociotes que se perdieron, señores, por apoyar a los ricos. www.regeneracionradio.org. Bueno, banda, ya regresamos acá a su versión sonora y queremos no solamente recordar estos 18 aniversarios del EZLN, sino también recordar pues todas las agresiones que se han estado dando a partir del levantamiento de este proyecto, sobre todo con el arranque de la autonomía, que pues el poder, los tres principales partidos políticos y sus achichincles pues han estado hostigando, despojando, desplazando a las comunidades zapatistas, a las bases de apoyo. Y bueno, en este sentido, queremos dar a conocer las últimas agresiones a familias simpatizantes del EZLN por parte de grupos de priistas del ejido Banavil, y detención arbitraria también a las bases de apoyo del EZLN. Pero bueno, hay que recordar que desde el 2009 en este ejido Banavil existe un hostigamiento por parte del grupo caciquil del PRI pues hacia las familias simpatizantes del EZLN, por el hecho pues de oponerse a acciones arbitrarias cometidas por los mismos caciques, como el despojo de tierras, tal ilegal de madera, cobro de impuestos y cooperaciones pues arbitrarias, allanamientos, agresiones físicas, pues negación también al derecho a la educación, entre otros. Todo esto pues han sido denunciadas por las víctimas ante las instancias del gobierno correspondientes, que bueno, en los hechos pues se hacen los patos, hacen caso omiso. Hasta el momento pues no existe una investigación eficaz ni castigo a los responsables, y las autoridades no intervienen para resolver la situación, ni siquiera garantizar la seguridad jurídica y social en el ejido Banavil. El 4 de diciembre de año pasado, 2011, se presentaron agresiones a familias simpatizantes del EZLN por parte de esos grupos de priistas del cacique, este grupo armado perteneciente a los caciques del PRI en el ejido Banavil, y así también se presentaron detenciones arbitrarias a bases de apoyo del EZLN, así como la muerte y desaparición forzada de indígenas echales y el desplazamiento forzado también de cuatro familias de Banavil, de Najapa en Chiapas. Bueno, de acuerdo a la información documental con la que cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el 4 de diciembre del 2011, en ese ejido de Tenajapa, Banavil, pues un grupo de integrantes del Partido Revolucionario Institucional agredieron con armas de fuego a cuatro familias que son simpatizantes del EZLN. Y bueno, las agresiones tuvieron como resultado la muerte del señor Pedro Méndez López, así como la desaparición forzada del señor Alonso López Luna, el desplazamiento forzado de cuatro familias acusadas de ser simpatizantes zapatistas, la detención del señor Lorenzo López Girón, herido por arma de fuego y acusado de lesiones calificadas, la detención arbitraria del señor Francisco Santil López, base de apoyo del EZLN, el cual se encontraba en un lugar distinto a los hechos, y lesiones a seis personas más también. Se nos dice que el 4 de diciembre, aproximadamente a las 7 de la mañana, pues llegaron al domicilio de Alonso tres señoras, con nombre de Lucía López Ramírez, la señora Antonia Girón Gómez y Antonia López Pérez, con palos y piedras. Llegando, pues llegaron a golpear al señor Alonso y a toda su familia. Acto seguido de esto, cerca, pues 50 hombres integrantes del PRI rodearon la casa y sacaron a Alonso y lo siguieron golpeando. Todos venían con palos y armas de fuego. Lorenzo, al pretender defender a su padre, pues hoy es desaparecido, ¿no? Recibió un primer balazo al lado derecho del pecho, luego otro proyectil a la altura de la ingle. Trasladado al hospital en San Cristóbal de las Casas, fue detenido por policías estatales con la acusación de lesiones calificadas. Testigos afirman que durante la agresión armada se llevaron a Alonso, quien iba sangrando. Hasta la fecha se desconoce cuál es su paradero. Según información de testigos, el 23 de diciembre en el ejido Mercedes, que este colinda con Banavil, se encontró un brazo que la familia asegura es de Alonso, ya que identificaron una cicatriz en dos de los dedos. El día 26 y 28 de diciembre, En el lugar del hallazgo, pues acudieron policías estatales y el Ministerio Público y también un juez municipal para buscar el cuerpo sin encontrarlo. La familia de Alonso alega que no se realizó una búsqueda adecuada. Por otro lado, según documentación realizada por el FRAIVA, Francisco, base de apoyo del EZLN, acusado de iniciar las agresiones, fue detenido arbitrariamente en la cabecera municipal de Tenajapa mientras trabajaba en su negocio de venta y fruta de verduras. Testigos afirman que el día de las agresiones pues no se encontraba en el lugar de los hechos, por lo que en este caso se dio apertura a un juicio sumario ante el juzgado primero del ramo penal. Y bueno, en la actualidad, estas falsas acusaciones y la violencia generada por el grupo de caciques locales del PRI de los ejidos de Bonavil, Mercedes y Santa Rosa, del municipio de Tenejapa, pues ha ocasionado el desplazamiento forzado de 4 familias simpatizantes del EZLN y la muerte de Pedro Méndez López, un integrante del Partido Revolucionario Institucional PRI. Y pues bueno, por esto los compas están en un estado de detención continua y es una situación preocupante. Las continuas y sistemáticas agresiones a las bases de apoyo del EZLN, así como a simpatizantes de ellos mismos, que resultan en violaciones al derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, la libertad, también a la libertad de tránsito, de residencia, además el derecho a no ser desplazado, entre otros. Y bueno, conforme a instrumentos internacionales firmados y ratificados por el gobierno mexicano, exigimos todo lo anterior, nos sumamos a la acción urgente que emitió el FRAIVA, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, para exigir al gobierno del estado de Chiapas la búsqueda y la aparición con vida del señor Alonso López Luna, el esclarecimiento y sanción por la muerte del señor Pedro Méndez López, la libertad del señor Francisco Santín López, bases de apoyo del EZLN, debido a que se cuenta con información confiable que no se encontraba en el lugar de los hechos, además así como la atención médica oportuna y adecuada al señor Lorenzo López Girón, medidas precautorias y cautelares a las 4 familias desplazadas forzadamente, e incidir a su retorno seguro a la comunidad de Bonavil, investigación imparcial, pronta, seria, exhaustiva y oportuna de los hechos ocurridos el 4 de diciembre del 2011, así como castigo y desarme al grupo caciquil del PRI que agredieron al grupo simpatizante del EZLN. Desde este espacio también el de Subversión Sonora queremos mandar nuestro abrazo fraterno, solidario a los compañeros que resisten, que no se dejan despojar de sus tierras, que resisten y encaran la realidad con dignidad, que luchan por un mejor condiciones para su familia, para su entorno y para el país, como son los compañeros bases de apoyo del EZLN, que bueno, hay que recordar el compromiso también que hicieron en el 2005-2006 al iniciar este viraje, trayecto de la otra campaña que inició en el 2006 y que nos llamaba la solidaridad con los compañeros. Hay que accionar de esta manera y no permitir que se sigan replicando estos hechos de agresiones, hostigamientos, esta guerra, pues ya no solamente contra las comunidades zapatistas, sino también contra todos los pueblos indios que resisten en Chiapas, y que bueno, esta guerra que se ha multiplicado, expandido para todo el territorio nacional. Entonces, desde este espacio decimos que no están solos, que estamos al pendiente, que vivan las comunidades zapatistas, que vivan las bases de apoyo del EZLN. Thank you.

estas jornadas. A partir. Derribado ya. Disciplinas. De cuestión. Mal. Un oyente. Ya lo sabéis, ha dedicado a la difusión. Escucha de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana la frecuencia libre de Regeneración Radio. A través del 105.3 de FM. Nuestra arma es la comunicación. Bueno, banda, pues aquí llega la parte de despedirnos. Solamente recordar, hoy estuvimos cotorreando sobre este mes de lucha y resistencia, un mes de la represión a las normas rurales. Se organizan y no dan ni un paso atrás. Además, estuvimos dándole lectura al ensayo, al nuevo ensayo de Mumia Abu-Jamal, de Idiotas y Sabios, así como también pudieron escuchar esta entrevista al colectivo de la otra división del norte, que trabajan allá en el norte, en la frontera norte de Tamaulipas, en Matamoros específicamente. También cotorreamos sobre esta mayoría de edad del ejército zapatista de Liberación Nacional, estos 18 años de resistencia y construcción, y estas últimas agresiones a familias simpatizantes del EZLN por parte de caciques priistas del ejido de Banabil, y la detención arbitraria pues a los bases de apoyo del EZLN, así como el desplazamiento forzado a compas allí en los altos de Chiapas. Y con eso estamos llegando al final de su versión sonora. Un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando ahí en la explanada del Colegio de Ciencias y Humanidades, en el 105.3 de tu FM, o en la página de internet www.regeneracionradio.org. Muchas gracias a la banda que estuvo al pendiente de su versión sonora. Solamente recordarles que este programa se transmite todos los lunes de 5 a 7 de la tarde en esta frecuencia libre. Yo fui Les Carlos, nos estamos topando. Salud y libertad para todas y todos.